participa de la Escuela de Espectadores de la Araucanía, un proyecto piloto en la región financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca acercar a públicos y nuevas audiencias a las diversas expresiones artísticas de la región. Si tienes más de 16 años y menos de 100, si te gusta el arte, o si nunca has ido al museo, al teatro o a un concierto, si eres de Temuco, Lonquimay, Padre Las Casas, Melipeuco u otra comuna, inscríbete como espectador o espectadora y asiste en grupo a los espacios artísticos y culturales de la región de la Araucanía durante marzo y abril de 2019. Tu manera de ver el mundo, tus saberes y opiniones nos permitirán construir una comunidad en torno a las artes a nivel local. Corre la voz, cuéntala a tus familiares, amigos, amigas y personas de tu barrio. Que el Círculo de las Artes se expanda, que se haga gigante. Más información e inscripciones a través de www.espectadoresaraucanía.cl. ¡Te esperamos!